Así es, la construcción es para los comedores de adulto mayor del Distrito 2, que será construido en el barrio de Virgen de Cotoca con un presupuesto de 159.999 bolivianos. Muy bien, ¿dónde estará ubicada esta construcción? ¿Para quiénes van a ser albergados? ¿Cómo va a ser la alimentación? Es para la asociación del Distrito 2, que está ubicado también en el Distrito 2, ¿no? Que está al lado del Kinder Inmaculada Concepción. Esto es para los adultos mayores, lo van a utilizar, ellos reciben la alimentación por el municipio 3 veces a la semana, reciben su terapia y estos ambientes para eso. ¿Cuántos son en la asociación? Tenemos 35 adultos mayores serán beneficiados de esta obra, ¿no? Que el alcalde va a realizar para nuestros adultos mayores. ¿Actualmente dónde ellos se alimentan, dónde reciben? Ellos ahorita están en una casa, en una casa de uno de los adultos. ¿Este es el segunda infraestructura después de la sede? Así es el primer comedor de adultos mayores en el municipio de Montero. Lo que tenemos en la Pampa de la Madre es el albergue municipal del adulto mayor. Lo que se va a construir es el comedor, es el primer comedor de adultos mayores aquí en el municipio. Y así año tras año se va a ir realizando, ¿no? Eso fue lo que el alcalde les dijo a nuestros adultos mayores. Y sí, nuestro alcalde está trabajando por nuestros adultos mayores y ya vemos que va una obra para ellos.